Hola. Hola. Sí, tanto tiempo. De vuelta. ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue el parcial? ¿Ya le dieron los resultados? Sí. Bien, bien. ¿Eh? Bien. Bien. Sí, la semana que viene es, tengo entendido que también hace poco son los que hay. Susana, que ya les dio un trabajo para el mes de noviembre. Eso se junta, digamos, ya le dio unos, ¿Bernardo ya les dio? No. Todavía no. Yo, la semana que viene, ¿de acuerdo? No, bárbaro. A ver, ¿ella le dijo alguna fecha? Entrega la respuesta el 17. Sí, 17 del 11. Bien. Bien, exactamente igual para mí, ¿de acuerdo? Pero las preguntas o las consignas o el tipo de trabajo lo vamos a dar el jueves próximo, he estado muy ocupado. También el jueves próximo les daré el nuevo módulo va a modificarse un poco con respecto, medianamente ustedes tienen contacto con los compañeros de clásica de otras cursadas. Y es real que, digamos, en otros años hemos tenido mayor, digamos, clases, tanto Bernardo como yo, porque Susana no estuvo. Entonces, yo pude terminar el segundo módulo, que creo que saben que es religión y política. Sí. En definitiva, la bibliografía que yo especifiqué en el módulo, este año agregué, está en la bibliografía general que el año pasado hicimos con Bernardo, ¿de acuerdo? O sea, salvo uno, dos, tres que agregué a este módulo de escrituras agrarias, la bibliografía está en el programa general, como está también la bibliografía de revisión política. Pero bueno, no terminan acá las clases. Después del 17. Después del 17. Las notas. ¿En qué quedamos? Perfecto. Es decir, como desde teoría las clases están más divididas este año, han tenido como un número de dos, ¿no? Ahora tenemos estas dos, este jueves y el próximo. Vamos a ver hoy dónde estamos. Pero el próximo módulo, bueno, queda medio cortito, ¿no? ¿Sería la clase que viene nada más? ¿O ya vamos a tener otra vez? Sí, yo creo que sí. Pero vamos a ver cómo vamos diferente. A Susana también estuvieron con dos clases con Susana. Sí, sí. Igual, más estuvieron con Bernardo. Bien. ¿Ya entraron a Roma? Sí. Ah, con Martinelli, con Bernardo tampoco. Con Susana sí sé, con Bernardo no le escuché. Espero que sí, es decir, a ver, la práctica de cualquier ámbito académico, más en el tipo universitario, es que digamos el material es el otro. Pero yo no acostumbro, a analizar en el primer semestre. Entonces, lo que voy es que adaptaré el módulo próximo de Religión e Imperio, que para mí es bisagra, con una materia que seguramente harán la mayoría de ustedes, según la opción que es Mediterráneo, lo necesito, porque si yo no veo Roma, no veo religión ni política, me cuesta mucho, es decir, la próxima materia, que es Seminario de Problemáticas del Mundo Mediterráneo, en líneas generales, el arco temporal abarca a partir del siglo V, que yo tengo que recoger. Entonces elegiré de la bibliografía del módulo, que era bastante grosso en la cosas anteriores, que sí, aquella biografía que podamos, en un espacio que nos queden, trabajar, ¿entienden? Pónganse, nos queda una clase conmigo. O si no, si hoy terminamos, ojalá, el jueves que viene yo ya empiezo, aunque no tengan el material. Eso es forzoso para yo recoger, ustedes tendrán que estudiar algunas cuestiones solas, yo manejaré el arco temporal, pero eso es fundamental para que, digamos, puedan hacer, porque siempre queda la pata coja, ¿no? De algunas cuestiones que hacen a veces en medio transversal en la materia central, ¿no? Historia del Mediterráneo, que es fundamentalmente el proceso romano en cuanto a política y religión, o sea que sería un seminario, pero el seminario el año que viene lo voy a mantener igual, identidades, representaciones y procesos culturales en el Mediterráneo Oriental, pero yo tengo que recoger la parte de Occidente para meterme luego en Bizancio y en Islam, ¿me entienden, no? O sea que vamos a ver cómo es el módulo. Toda esta semana pienso en el módulo de entrega, la semana que viene en la pregunta y en el trabajo que hará. Bien, vamos a ver dónde llegamos hoy. No estamos apurados. Y lo que tengo, la ventaja que tengo hoy, es que ya, digamos, la historia fáctica del mundo griego la tiene, digamos, sabida. Entonces, ¿cómo incorporamos a esto, de estructuras agrarias? Me acuerdo que di las dos primeras clases donde tuve desde la cuestión de material, ¿no es cierto?, de construcción de la tierra, aclarar algunos conceptos claves para poder penetrar en esas estructuras agrarias. Creo que vimos, me recuerdan esta autora que maneja bastante el tema de los intercambios, que lo habíamos contextualizado, ¿se acuerdan?, en Doméstico y demás. Entonces ahora nos meteríamos de lleno en la época clásica. Digamos, esta unidad, como la otra, o este módulo, como el otro, tiene fuentes primarias. La diferencia en qué es que en esta unidad, en qué, la categoría de fuentes primarias para todos los docentes y colegas de esta casa, de cualquier universidad, son fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, yo le hice todo un capítulo de economía que me gustaría entrar directamente a analizarlo para poder trabajar con los módulos, con los artículos, ¿de acuerdo? Es decir, este capítulo, como ustedes vieron, de economía, está privilegiando, no les dije yo esa parte, de los tres autores que trabajaron. Aristóteles, Jenofonte y Platón. Estos son los grandes teóricos del mundo griego, que para el siglo IV, sin duda época de enormes transformaciones, de cambios y demás, van a idear modelos teóricos para salir de esta época de cambios, de transformaciones. Muchos no les gusta hablar de crisis, pero lo cual lo sufren la crisis. Es importante que ustedes sabrán, ¿de acuerdo? Por lo menos, enormes movilidades, enormes transiciones, desde la esfera económica, donde estamos nosotros, y la atención está volcada a eso, y desde la esfera política, porque yo en este módulo, bueno, porque es un tema que para después trabajar Roma en Europa. Fundamentalmente, digamos, lo que intento hacer es, a través de modelos de análisis, como vamos a ver, Aristóteles, la conoce, la gran fuente. No nos olvidemos, lo dicen, ¿lo han leído las fuentes? Las fuentes, en algún párrafo, lo repetimos, el objetivo, la teleología aristotélica, es vivir bien. No es mucho lo que se propone enseñar. Lo que pasa es que para todo eso va a armar un edificio conceptual bastante importante. Sin duda, lo digo en el prólogo, no le dije a ustedes el prólogo. Es lo dominante Aristóteles en la selección que hice de este capítulo, ¿cierto? Porque, digamos, es importante su conceptualización económica, política. Aristóteles es aquel teórico que tanto influye en nuestro mundo antiguo, tanto influye en la concepción también del mundo moderno. Aristóteles es permanentemente recogido por la tradición cristiana a través de Santo Tomás. ¿De acuerdo? Es decir, si bien Platón es muy importante, digamos, los movimientos neoplatónicos que se vivencian en la herencia son mucho más acotados. La filosofía aristotélica está volcada no solamente en el derecho privado romano, en lo que luego cultos orientales como el cristianismo va a imponer, uno de los pensadores, creo que es el pensador más influyente. Es tan claro para recoger en muchas de las cosas. Y también cuando comencé a hacer esta colección de fuentes, siempre presta a tratar de ver cómo ustedes pueden, si hacen aula con alumnos de secundario, pueden bajar estas fuentes a la práctica, seleccionando ustedes sus propios párrafos. Muy bien, ¿me entienden? Entonces, esta propuesta, bueno, es una colección que tengo hace mucho tiempo, que estoy renovando, pero que nació precisamente de esa preocupación, la de ustedes, ¿no es cierto?, de cómo bajar en Aristóteles al aula, cómo bajar en Platón al aula. Acá tenemos el problema de Platón y cómo podemos, digamos, cortar su diálogo. Bien, a ver, Aristóteles, para entender un poquito su idea. Aristóteles parte de una idea clave, de la idea de coinonía, pequeña comunidad. ¿Qué se necesita para tener una, para que exista una coinonía? Pequeña comunidad. Bueno, por supuesto, que tengan un espacio común, que tengan un santuario común, objetivos comunes. Que tengan algo que para el filósofo es fundamental, filia. O sea, ¿cómo podemos traducir esta palabrita? Solidaridad. En línea general. También en Aristóteles, filia se traduce como justicia, etc. Es una palabra muy importante para el mundo greco-latino. Digamos, impuesta y sobrecargada por nuestra historia. Pero muy, muy importante. A partir de esta pequeña comunidad, Aristóteles lo que va a hacer es trabajar la comunidad mayor, la polis. Y para eso arma todo este edificio a través de una serie de cuestiones que precisamente en esta obra, La Política, vuelca. ¿Me entienden, no? ¿Qué son todas estas cuestiones? Son muchas. Voy a hablar de lo que desde la economía importa. Habla mucho de virtud, ¿no es cierto, chicos? Ahora lo vamos a ver. Este concepto de virtud. Antes que me olvide, por las dudas, por supuesto. La política habla de muchísimas cuestiones. Habla en función de este objetivo final, que es el vivir bien. ¿Quién vive bien? ¿El ciudadano, el meteco o el esclavo? El ciudadano. Bueno, Entonces, no olvidemos nunca que toda esta arenga, todos estos discursos, de estos grandes teóricos, es hacia el ciudadano. Entonces, si hablamos de virtud, esa famosa arete, ¿se acuerdan? Es una virtud que, ¿de qué tipo? Ciudadana. La famosa arete politiqué. ¿No es cierto? ¿Qué la abre? Muy entroncado con el tema de la filia. Por supuesto, otra de las cuestiones que puede hablar Aristóteles es la conformación de la misma polis, de complementariedad jerárquica entre varón y mujer, como lo hemos visto. Hay una complementariedad, pero absolutamente jerárquica, porque la polis, ¿sí?, nace, aparte de un proceso de inclusión y de exclusión, en la constitución de la misma administración doméstica, ¿sí?, hay una complementariedad jerárquica. Entonces, reitero tres cuestiones básicas. Estos tres autores trabajan en el siglo IV. Reitero, siglo IV, siglo de cambios. Estas tres obras, La política de Aristóteles, El económico de Jenofonte, y Platón en Las leyes o en La república, que son los libros más históricos, son modelos que estos autores quieren marcar para el mundo griego. El mundo griego está tambaleando, un mundo griego que está en transformación, un mundo griego que está sacudido. ¿De acuerdo? En la página 19, si ya empezamos, quisiera aprovechar más el tiempo y no leer absolutamente todo. Voy a lo puntual, ¿de acuerdo? Pero les hago ver con mi puntuación en la lectura en donde tienen que hacer hincapié y, si lo han leído, lo han profundizado, manejar los conceptos básicos. Página 19, la administración doméstica. ¿Cuál es? ¿Qué hablamos cuando hablamos de oikonomía? Ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Acá está aclarado en la parte, digamos, teórica, reafirmada por nuestro Aristóteles, ante todo el arte de administrar bien el oikos. ¿Qué es la administración doméstica para nuestro Aristóteles? Dice en un momento en el párrafo primero, como todo se debe examinar por lo menos, por lo pronto, en sus menores elementos, las partes mínimas primeras y mínimas de la casa son el amo, el esclavo, el marido y la mujer, el padre y el hijo. ¿De acuerdo? O sea, cómo distribuye a través de tres cuestiones, ¿no es cierto?, relaciones, esta cuestión. Bien, conceptos básicos, vamos chicos, saquen todas las fuentes. ¿Me dicen la verdad si la leyeron o no, por favor? No. ¿Nadie? Ojo que la lectura de fuentes es para complementar con lo que precisamente tenemos en los módulos. Entonces, digamos que hacemos un... por ejemplo, después de Aristóteles, el pequeño párrafo que sigue, ¿quién me ayuda? Tenemos a Jenofonte, en la literatura de Jenofonte es el económico, por supuesto, reitero que está, se denomina oikonomía, que ya sabemos es el arte de administración de la casa. Pero ¿qué nos dice ahora Escómaco, el dueño de la hacienda, el dueño de la casa? A ver, dale, ¿quién me ayuda? Sí. Entonces, dice Escómaco, me estás apremiando. Ahora, ¿que te enseñe el arte mismo de la agricultura? Sí, le contesté. Porque es este arte probablemente el que hace ricos a los que lo conocen. Pero condena a los que ignoran vivir en la penuria por mucho que se esfuercen. pues ahora Sócrates dice: vas a escuchar también la nobilidad de este arte, que además de ser el más provechoso, el más agradable de trabajar, el más bello y el más grato a los dioses y a los hombres, encima es el más fácil de aprender. Bien, ¿cuál es el concepto clave? La agricultura. ¿Qué es la agricultura? El modo de producción principal. ¿Qué es la agricultura? ¿Cómo figura? Como un arte. Bien, es un arte. ¿De acuerdo? O sea, esto se repite bastante. En el próximo párrafo es fundamentalmente el arte de la administración. También es un arte. Ahora. No. Sigamos con el tercero. Citóbulo, yo creo. A ver. Extenso, por eso no quiero que lo leamos todos, es de la administración de la casa. ¿De acuerdo? Leamos nada más la última parte. Dice Critóbulo: si por Zeus ganaría un buen sueldo si al hacerse cargo de una hacienda fuera capaz de cubrir gastos, hacer economías y acrecentar la propiedad. O sea, está hablando también del arte de la administración. Y por último dice, ¿pero qué creemos que es una hacienda? Al menos, en mi opinión, dijo Critóbulo, todo lo que uno posee, aunque ni siquiera está en la misma ciudad que el poseedor, forma parte. Bueno, a ver, ¿cuál es el concepto? ¿Me están siguiendo? ¿Qué es una hacienda? Bien. ¿Tiene que estar en la misma ciudad? Bien. Esto es importante, yo no diría tanto para Grecia, porque yo no hablo de Grecia. Pero, claro, hablamos de grandes propiedades, que también es un gran propietario, y que tiene propiedades diversas. En Roma sí podemos hablar de zonas especialmente conflictivas, que hay grandes cantidades de tierra, podemos hablar de este tipo de grandes propietarios, amos. Si podíamos hablar de un dominus latifundio. Pero quiero aclarar esto: el concepto de latifundio para el mundo antiguo y el que tenemos nosotros, que tenemos una pampa, que tenemos, ¿no es cierto?, tantas extensiones de tierra, y entonces el latifundio lo vemos como enorme cantidad de tierra, juntas, todas, en el mundo antiguo. En el mundo grecolatino, el latifundio o la gran propiedad, pero estoy haciendo hincapié en el latifundio, independiente del tipo romano, aparece mucho de tierras y demás, es la posesión del propietario en distintos lugares. Tenemos enorme cantidad de documentos, por ejemplo, Melania, que tenía tantas propiedades en Galia, en España. Una gran propietaria latifundista. Pero reitero la importancia de esto. No es fácil, no es difícil de entender, pero digo que es claro porque tenemos nosotros, por lo menos, sentimos en Europa, ¿no? Bien, seguí. La parte que sigue, ¿quién le? Yo estoy pidiendo que lean nada más. Dale. La de Critóbulo, la que sigue. Critóbulo. Yo creo que si la mujer es buena colaboradora en la hacienda, contribuye tanto como el marido a su prosperidad. El dinero entra en general en la casa gracias al trabajo del hombre, pero se gasta la mayoría de las veces mediante la administración de la mujer. Si esta administración es buena, la hacienda aumenta. Si es mala, la hacienda se arruina. Creo también que te podría informar sobre los que destacan de manera notable en cada uno de los demás saberes, si piensas que lo necesitas. Un chiquitito de la otra. Isómaco. Y en cuanto a lo que me preguntaba, nunca pasó el día dentro de mi casa, pues mi mujer se basta por sí sola para administrarme. Bien, a ver, ¿cuál es la idea? ¿Cómo aparece la relación varón-mujer dentro de la obligación? el hombre se encargó de traer la riqueza y la mujer de nuestra. Bien. ¿Vieron los trabajos y los días de Tido? No. Estamos en el siglo IV, como usted nos conoce, ¿no? Con el Tido estamos en el siglo VIII. Ah, sí. En los trabajos y los días, también que nos conoce, habla de este tipo de importancia. De la vida cotidiana. Sí, de la vida cotidiana. Eso es un poco la división que habíamos hecho al principio de público y privado. Exactamente, ¿eh? Y que desde la economía aparece en Jenofonte, no nos olvidemos de su organización, pero desde lo económico absolutamente, en Jenofonte aún más complementario. Es decir, en Jenofonte aparece muy bien esta idea de la mujer como la administradora de la casa. Pero reitero, algo bastante importante, si ustedes leen Hesíodo, en los trabajos y los días, también aquel viejo poeta nos hablaba, ojo, no sé, que es mujer persona, que no se toma conciencia, ella ayuda en las tareas de la administración de la casa. O sea, la idea de esta complementariedad varón-mujer para la administración doméstica es fundamental, después de cuatro siglos se mantiene, incluso diría yo, las técnicas agrícolas y demás se mantienen prácticamente iguales. ¿De acuerdo? O sea, por supuesto, ambiente doméstico, pero acá aparece como gran contenedora o administradora. Lo mismo pasa en Roma cuando empieza la militarización, que la mujer empieza a tomar un rol protagonista. Sí, en no, el... no, no, ¿no? Nada que ver. Es decir, nada que ver porque, digamos, en ese momento no quisiera mezclar mucho, ¿eh? Es decir, la mujer queda sola. Las campañas militares romanas son enormes, nada que ver con las griegas, que son más cortas, que queda sola. Y, digamos, la posibilidad de la mujer de la República Romana a heredar y a disponer de riqueza de dinero, la griega. Y entonces, así la dominancia que tiene la mujer, fundamentalmente de la República Romana, es absoluta. La libertad testamentaria, la libertad de dinero, la libertad en administrar, en conducir, en hacer contratos matrimoniales de sus hijos, ¿eh? Es muy diferente. Eso después vemos a gusto que, ojo, paremos y volvamos atrás, porque es demasiado el vuelo que han tomado, ¿me entendés? No, es diferente la situación. Acá, y lo que vean es, sí, en parte, digamos, reconocer, digamos, que también la relación varón-mujer en este subtema de administración doméstica está presente y aparece como esta idea de complementariedad también jerárquica, como nuestro Aristóteles, en lo económico y, por supuesto, dentro de la economía. Bien. Otro de los subtemas muy ricos es el de idea de riqueza y el idea de acumulación. A ver, a ver, a ver, para explicar un poco, página 22. No, vamos a empezar en la 21. ¿Qué nos dice Aristóteles? No me ayudan. De un modo análogo, estoy con dos conceptos claves. ¿No tenés la fuente? Qué lástima, ¿por qué no la compartí con tu compañero? Tampoco. Tampoco, ¿qué está leyendo? No, estaba viendo el programa para ir. Concepto de riqueza y idea de acumulación, ojo, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar y para eso los párrafos se seleccionan. No tenés tampoco la fuente. No. Ahora, le avisaron que yo venía. Vamos a leer, por favor, de un modo análogo. De un modo análogo difieren mucho también las vidas de los hombres. Los más perezosos son pastores, pues los animales domésticos les suministran el alimento sin que ellos se preocupen de trabajar. Otros viven de la caza, pero de cazas distintas. Unos de la piratería, otros de la pesca, otros de la caza de aves o animales salvajes. Pero la mayoría de los hombres viven de la tierra y de los frutos cultivados. Estas son, pues, poco más o menos las clases de vida de los que trabajan los productos de la naturaleza y no adquieren su alimento mediante el cambio y el comercio, el pastoreo, la agricultura, la pesca y la caza. Otros se procuran una vida confortable mezclando estos modos de subsistencia según los obligan a ello sus necesidades. Fácil, ¿no? Ahora, hay una cosita que ahora vamos a profundizar. Estas son, pues, las clases de vida de los que trabajan los productos de la naturaleza. ¿Verdad que son figuras? Los que son más ociosos, que son los pastores. Y no adquieren su alimento mediante el cambio de comercio. Es lo que vamos a trabajar. Bien. Es decir, está valorando estas actividades. Y, por supuesto, sigue Jenofonte hablando del arte de la agricultura. Y, en definitiva, la desidia o la falta de trabajar la tierra es lo que hace que algunos ganen más y otros menos. ¿Bien? ¿Sí? Porque yo veo como una contradicción, porque si bien se está postulando o se quiere promover aparentemente el hecho de trabajo de la agricultura, por otro lado se criticaba el trabajo. No. Se critica, tenés mucha razón, y creo que lo tengo el trabajo por las manos, el trabajo de los artesanados, chicas, por supuesto, pero nunca la agricultura. Chicos, cuando ustedes vieron Homero, Hartog, esas literaturas, ¿ustedes ven qué? Odiseo, mientras va caminando por los Mediterráneos, que va surcando, no va a lograr la tierra, pero sabe hacerlo. Es decir, el griego debe saber cultivar la tierra. Otra cosa es que no lo haga, el actor. Pero es el único arte, digamos, con las manos, que por supuesto está apreciado y bien, o sea, acá vemos muchas cosas. Me gustaría, para aclarar algún tema, en la página 23, la cita de Jenofonte 234, ¿cuánto dinero Sócrates? El tema de riqueza. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Y cuánto dinero Sócrates por los dioses? ¿Crees que sacarías de miedo tus bienes? ¿Y cuánto por los míos? Por mi parte, dijo Sócrates, creo que si consiguieran un buen comprador, sacaría muy fácilmente por todos mis bienes 5 minas, incluida la casa. En cambio de los tuyos, sé con certeza que conseguiría 100 veces más. Y a pesar de reconocerlo, ¿crees que no necesitas más dinero y me compadeces con mi pobreza? Porque los míos, en efecto, dijo, me bastan para satisfacer mis necesidades. En cambio, para la vida que llevas y para poder mantener tu reputación, creo que ni aunque tuvieras 3 veces más de lo que ahora posees, sería suficiente para ti. Muy bien. Un párrafo absolutamente importante para la idea de riqueza y la idea de acumulación. Bueno, ¿cuál es lo nodal? ¿Cuál es el concepto clave? La satisfacción de las necesidades. Bien. Digamos, primero, es como el equilibrio. Es como el equilibrio. Y esto nos lleva, es decir, esto es Jenofonte, ¿no? Bueno, esto es Jenofonte. Pero esto fundamentalmente nos lleva al otro ítem que ahora vamos a ver y que quiero que quede claro, que espero que lo aplique a través de Polanyi, que es la idea de lo que es la economía doméstica o la administración doméstica. La economía doméstica. Aristóteles va a decir natural. Concepto clave, me quiero ahora voy a explicar. ¿Qué sería esta economía doméstica natural? ¿Qué sería esta creación natural? ¿Qué sería esta administración doméstica natural? ¿Tampoco leyeron Polanyi? El concepto de natural es un concepto clave en el pensamiento aristotélico. Aristóteles va a considerar la gente. Aristóteles, precisamente antes de hacer su estudio de la organización social a través de la política de las obras, hace, por ejemplo, un estudio sobre la generación de los animales. Allí estudia el comportamiento de los machos y de las hembras. Lo natural, pero... Esto mismo, este mismo concepto de complementariedad y de naturaleza que lo hace en el reino animal, lo va a hacer en el reino social. Es decir, lo natural, el concepto clave aristotélico es qué es lo natural. Lo natural es, forma parte del orden social. Por eso digo que es esencia. La polis es por naturaleza anterior al individuo. El todo está antes de la parte. O estás en polis, o perteneces a esta coinonía mayor, siendo que ciudadano, o sos un dios, o sos un bárbaro. ¿Me entienden? O sea, esos son los conceptos claves que tiene Aristóteles y que con eso va conformando un orden social, en este caso, concepto de qué es lo natural, lo antinatural en lo económico. Siglo IV antes de Cristo, se inventa una palabrita genial: crematística. Si nosotros vamos a un diccionario de ciencias sociales, ¿qué significa crematística? ¿Saben? ¿No? ¿Nadie? La forma de obtener el ingreso de dinero, ¿sí? La forma en que se obtiene. Bien, pero en líneas generales, crematística significa el afán de lucro. Es decir, la obtención de dinero con afán de lucro. Entonces, diferencia entre la crematística natural que es la que asegura la satisfacción, diríamos hoy, de las necesidades mínimas. En definitiva, este diálogo de Jenofonte dice: porque los míos, a nosotros, en efecto, me bastan para satisfacer mis necesidades. ¿De acuerdo? Sin embargo, a vos, tu dinero no te alcanzaría nunca. En este caso, ahora vemos, sigo un poco con el tema de Aristóteles. En este caso, Lisímaco está representando a los grandes propietarios, es el dueño de la hacienda, pero digamos, en la forma en que se distribuye la riqueza que cada uno tiene. Yo soy un propietario griego muy rico. ¿Qué hago? ¿Voy a comprar dólares? ¿Voy a comprar euros? ¿Qué hago con el dinero? Lo doy a la ciudad. La frontera entre lo público y lo privado está en una línea débil. ¿Para qué lo doy a la ciudad? Chicos, si no me quieren escuchar, ¿me quieren pensar? Hablando del culto. La liturgia en el 6, las griegas en el 6, eso lo habla Finland de ahí, eran voluntarias. ¿Y para qué te servían? Deber público. Eso me suena como digamos, obligatorias. No, eran voluntarias en el 6. En el 5 y el 4 se vuelven prácticamente obligatorias. Tenemos muchas liturgias. Por ejemplo, la coregía. Armar el coro para las obras teatrales. La coreografía del coro. Pagar. Pericles, por ejemplo, es corego de las obras de Esquilo los Persas. Por ejemplo, armar, generalmente un grupo, ¿no es cierto?, de ciudadanos, uno solo, barcos de navío, para la vida. El dinero lo uso para brindar a la ciudad. ¿Y qué me da eso? Prestigio. Poder. Por eso a mí me gusta más que hablar de liturgia, hablar de vertiguismo. Y referirme a la figura que Paul Bell trabajó también, de Leverqueta, fundamentalmente Leverqueta romano, porque ahí tenemos enorme documentación. Acá tenemos, en Grecia tenemos un gran Leverqueta, Timón, pero en Roma tenemos varios. ¿Quién es el Leverqueta? El tirano. Para obtener poder y prestigio. ¿Y ese poder y prestigio qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué lleva? Su estatus cívico. ¿De acuerdo? Entonces, esa cuestión de que yo la riqueza privada no puedo comprar dólares, no puedo guardar en mi colchón, la doy a la ciudad. Elevo mi poder y prestigio, soy un gran evangelista. Es como Simón. Simón, uno de los. ¿Se acuerdan de Simón? Fue jefe de la Liga Marítima del Cuático durante 10 años. El gran enemigo de Pericles. Hombre riquísimo. Abría sus campos. Abría sus campos. Esto vamos a decir ahora. Abría sus campos. Y daba. Daba. ¿A quién? A los de su bienes. Es una práctica de tipo tradicional y señorial. Porque cree, ¿qué crea? Yo doy. Es decir, ahí están los que dan a la ciudad, y está en este caso, el deber que tengo que da a los de su demos. Creando, aparte, exactamente, creando fides, creando grandes fidelidades. Por eso digo que es un tema muy bien trabajado para volver. Y hoy tendríamos que la Argentina de Bueno, sin hacer alusión, la verdad, es clientelismo político. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que este párrafo nos alude, es a esas prácticas, ¿no es cierto? En cambio, para la vida que lleva, o sea, la vida que lleva este, ¿cómo es? Cómago, ¿no? La vida de banquete, porque ojo que el banquete también es un gran. Una gran forma de prodigalidad, que gasto todo, recibo, y aparte de comer, hacemos vida intelectual. En cambio, para la vida que lleva, y para poder mantener tu reputación, está claro, creo que aunque tuvieras tres veces más, sería suficiente. ¿De acuerdo? O sea, esta es la idea. Idea de acumulación, que ahora lo vamos a trabajar desde otro lugar, pero que esta también es. Es decir, aquel rico que acumuló para dar a la ciudad, elevando su estatus cívico. Ojo, esto es especial. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para esa riqueza acumulada? Vamos a. Página 25. Bueno, y esto es arte adquisitivo natural, crematístico. Vuelvo a, digamos, lo que estaba trabajando. ¿Quién lee? ¿Quién lee? A ver, otros, ¿quién lee? ¿Quién lee? Puesto que el esclavo, eso no. Sí. Puesto que el esclavo era una parte de la propiedad. cómo la fabricación de las lanzaderas respecto de la arquitectura, o cómo la producción del bronce respecto de la sociedad. Estas dos, en efecto, no sirven de la misma manera a su parte principal, sino que una suministra el instrumento y la otra la materia. Y llamo materia la sustancia básica de que se fabrica una obra, por ejemplo, la lana para el tejedor y el bronce para el tintero. Es evidente entonces que no es lo mismo la economía que la cromatística. Esta, en efecto, se ocupa de la adquisición, aquella de la utilización. Pues, ¿qué arte será si no la economía el que entienda de la utilización de los medios domésticos? Si corresponde a la cromatística considerar de dónde se han de obtener los recursos y la propiedad, como la propiedad y la riqueza comprenden muchas partes, habrá que examinar primero si la agricultura es una parte de la cromatística o algo de otro tema. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los conceptos? Esta obra, esta colección de fuentes del mundo griego tiene 6 libros. Ese es en lo que puse mucha parte teórica. Es decir, desgraciadamente, algunos tienen menos. Desgraciadamente en el sentido de que se le da mucho por sabido para contestar las fuentes. Pero tratemos de leer las fuentes de forma virgen y tratar de interpretarlas. ¿Hay una relación necesaria entre las dos, entre economía y cromatística? Una precisa de la otra. ¿Pero cuál es la diferencia? La economía trata sobre la utilización de los bienes y la cromatística de cómo obtenerlos. Muy bien, vamos entonces al párrafo que a lo mejor nos ayuda más. Página 26 primero. Así pues, no leamos la teoría. Así pues, el intento del arte constructivo que es naturalmente parte de la economía. Aquella en virtud de la cual la economía tiene a mano, o se procura tener a mano, los recursos emocionales necesarios para la vida y útiles para la comunidad civil o doméstica. Estos recursos parecen constituir la verdadera riqueza, pues la propiedad de esta índole, si se basta para vivir bien, no es ilimitada, como dice el resto de su parte. Ningún límite de la riqueza se aprecia a los hombres. Hay un límite aquí, como en las demás artes, como ningún instrumento de ningún arte es limitado en cantidad o en dinero. La riqueza no es sino una cantidad de instrumentos económicos o políticos. Resulta pues evidente que hay un arte adquisitivo natural propio del que administran la casa y la ciudad. Bien. Entonces, podemos hablar de... ¿Qué dice este párrafo? Arte adquisitivo natural. Economía doméstica. O crematística natural. Vamos a poner todas las categorías, en este caso, si incorporamos la noción de crematística, netamente al CPE. ¿Qué es? El arte adquisitivo. El conocimiento de cómo se adquieren los bienes necesarios mínimos para la vida, tanto de una casa como de una ciudad. Bien. Y también con el aspecto político, no solo lo material. Ninguno de por ahí tampoco tiene las fuentes, ¿no? Nada. Bueno, ¿por qué no la compro? Bien. Reitero que aquella necesidad de adquirir bienes en virtud de la cual la economía tiene en su mano, se procura los recursos almacenables para la vida y útiles para la comunidad. En algún momento, para Aristóteles, es muy importante la utilización de estos bienes. No leímos todos los párrafos, pero cuando ustedes revisen los párrafos para la utilización de los bienes. Hace un símil o hace una comparación con el tema de la flauta. Si yo tengo una flauta y no la sé tocar, ¿para qué me sirve la flauta? Entonces le dice el otro, ¿y la vendés? Sí, pero el que la compra tampoco la sabe usar. ¿Entienden? La utilización, la productividad, digamos, los elementos de acción, como el esclavo, la para estos temas son fundamentales. Es decir, son instrumentos de acción. Todos son instrumentos que debemos, los elementos que tenemos, que poseemos, los debemos saber utilizar. Por eso la agricultura es un arte. Por eso la administración de la agricultura también es una capacidad. Si yo tengo un administrador, porque soy un hacendado como el Cómaco, ¿cuál es la responsabilidad de la tarea de administrar la hacienda? ¿De quién es la responsabilidad? Del Cómaco, que es el que lo dice. Exactamente, el que le enseña a saber administrar, como el que le enseña a la mujer, que tiene que saber administrar y saber ta, ta, ta, ta. Es decir, es parte de la virtud ciudadana, de la de ser político, que es ser un buen ciudadano. Ser buen ciudadano para vivir bien, desde lo económico, tiene que ver con saber administrar. Pero el saber administrar, aunque lo administre otro, debe ser la aptitud, la condición de saber enseñar. Así como enseñas al administrador, enseñas a los hijos, enseñas a la mujer, enseñas a los esclavos. ¿De acuerdo? Es decir, es la virtud de ser un ciudadano pleno. En definitiva, un buen administrador. Si no administres un buen pedagogo, esto viene a enseñar las artes. Por eso digo, frente a lo que me decía la compañera, que aunque no sepa él y no se ponga a arar la tierra, tiene que saber, solo sabiendo, pero profesor, una pregunta, León. En estos, sobre todo en los textos de Aristóteles, en cuanto a toda la propuesta que él hace, ¿cuánto hay de crítica para la realidad que él está viviendo? Bueno, espera, ¿Este segundo párrafo se lo dejo? ¿Quién lee? ¿Quién lee? Un poco lungo, pero lo leemos por ejemplo. Vamos. Hay otra clase de arte adquisitivo que recibe generalmente el nombre de crematística, para la cual no parece haber límite alguno de la riqueza y la propiedad. Muchos la consideran como idéntica de la antes mencionada. Sin embargo, no es la misma, si bien tampoco está lejos de ella. Una es natural y la otra no, sino más bien producto de cierta experiencia y técnica. Todo objeto que posee puede utilizarse como tal de dos maneras. Una utilización es adecuada al objeto y la otra no. Por ejemplo, la utilización de una sandalia como calzado y como objeto de cambio. El que cambia una sandalia por dinero o por alimentos, utiliza la sandalia en cuanto sandalia, pero no con la utilización que le es propia, pues la sandalia no se ha hecho para cambiarla. Lo mismo ocurre con las demás posesiones, pues el cambio las abarca a todas y comenzó en un principio de modo natural por tener unos más y otros menos necesarios. De lo cual resulta también evidente que el comercio al por menor no forma parte naturalmente de la crematística, pues entonces sería necesario que los cambios se limitasen al suficiente. Es manifiesto, sin duda, que en la comunidad primera, es decir, en la casa, el cambio no es menester, pero sí cuando la comunidad es algo mayor. Esta clase de cambio ni es contra naturaleza ni tampoco una forma de crematística, sino que sirve para completar la suficiencia natural. Pero de ella surgió de un modo natural la otra, pues cuando se desprendió más del exterior, para importar lo necesario y exportar lo que se tenía en abundancia, la necesidad hizo que se ideara la utilización del dinero para no ser fácil de transportar todos los productos naturalmente necesarios. Inventado el dinero a consecuencia de las necesidades de cambio, surgió la segunda forma de crematística, el comercio por menor. Por eso la crematística parece tener que ver sobre todo con el dinero, y su misión parece ser averiguar cómo se obtendrá la mayor abundancia de recursos, pues es un arte productivo de riqueza y recursos. ¿Responde? A ver, contesta claro. Imparable este caso. Dice que una es natural y la otra no. Bien. Aparte de lo del intercambio doméstico, que eso sería usar las necesidades naturales, la medida que se va extendiendo, sino que va perdiendo esa esencia. De los dos usos del objeto. Y aparte te va haciendo la historia. ¿Cuál es la historia? Comenzó en un principio de modo natural, por tener unos más y otros menos. sea que intercambiamos lo que vos te falta, llenamos la laguna de atrofía. Algo importante, no se olviden de esa primera comunidad, donde el ideal de autarquía era fundamental, ¿sí o no? Sí, está hablando más de un troy que está hablando además también, porque claro, después aparece... No. En ese momento, en aquel momento, la idea de la gran transformación, en las primeras comunidades griegas, el ideal era de autarquía. Yo necesitaba de un intercambio para conseguir, por ejemplo, metales esclavos, que era lo que siempre le falta al griego. Entonces para eso utilizaba la guerra, para eso utilizaba el matrimonio, para eso utilizaba muchísimo de intercambio. Por reciprocidades, ¿de acuerdo? Para llenar esas lagunas de atrofia. ¿Por qué? Porque unos tienen más, otros menos. Ahora, esto va. Esta es la comida primera, la casa. Pero sí es necesario el cambio cuando la comunidad es mayor. O sea, el cambio él lo acepta. Pero ¿qué pasó en este siglo IV? Evidentemente, si lo comenta en una obra como modelo de análisis para salir de la crisis que vive este siglo IV y que vive Atenas, estamos casi a fines del IV, no se olviden que fue el maestro de Alejandro. ¿Qué está denunciando? ¿A qué critica? ¿Qué es la crematística antinatural? Se dependió más del exterior para importar y exportar. La necesidad hizo que se ideara la utilización del dinero. Acuérdense que el dinero aparece en la crisis de la zona del Mediterráneo en Delfos. Pero aparece de una forma, digamos, es decir, más de tipo cívico. Si yo organizo un estado, en este caso pongamos Atenas, necesito una acuñación de moneda que a través del logos, a través de, me identifique como ciudad, ¿de acuerdo? 6, 5, ya para el 4, el 6, 5 se usa muy poco, pero para el 4, si no, la liga marítima amplió esta posibilidad, ¿sí o no? Dominó comercialmente el Mediterráneo y dependió de la enorme cantidad de importaciones, fundamentalmente del tipo de Estado, de la tierra, fundamentalmente, por supuesto, necesitó la importación y entonces el dinero surgió y aún más. Contado el dinero, consecuencia de la necesidad del cambio, surge la segunda forma de crematística, el comercio al por menor. Yo creo que es también el comercio al por menor y el comercio al por mayor, diríamos, el comercio a larga distancia. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros tenemos un grupo social encargado de fundamentalmente el comercio? ¿Quiénes son? En Atenas, los metecos. Capeloi para el comercio dentro de Atenas, ¿no es cierto? En el agora comercial, el mercado de Atenas. Y el Emporos para las importaciones de trigo, cebada, esclavos, etc. O sea, ¿qué está denunciando? Termino de contestarle al compañero. Fines del cuarto. O segunda mitad del cuarto. Denunciando el comercio, una circulación de dinero importante a través de lo que él llama crematística antinatural. Reitero, para mí es crematística porque es el afán de lucro y de la riqueza y la idea de acumulación ya desmadrada, ¿verdad? Un poquitito más de edad que sigue, a ver. Gracias. importante, que es otro ítem 29, relaciones de producción y de propiedad. Les doy a ustedes 5 minutos nada más para que hasta esclavitud. Y para que me marquen los 3 modelos que Aristóteles intenta acá marcar. Es decir, relaciones de producción y de propiedad. Esto es muy importante, quiero que lo develen. ¿De acuerdo? 5 minutos para trabajar. ¿Vale? A ver. Comparten las solo tengan en común unas cosas y otras no. Nada, porque tienen en común los hijos, las mujeres. ¿Y la propiedad? La propiedad, como la república. O sea, si la misión es que los hijos, las mujeres y las posesiones deben ser comunes. Lo que es común a una de las personas es objeto de los cuidados, todo, el efecto que es capaz, nada en lo que les propio, y menos en lo común, o solo en lo que les propio, cada uno. Cuanto a los demás, bien, que esto se preocupa de ellos. Cada ciudad tendrá 1000 hijos, y no como si que fueran de cada uno, sino que cualquiera será por igual, hijo de cualquiera, consecuencia de todos los hijos que tendrán por igual de ellos. Son el sujeto. Lo que es propio, no es lo común. Bajo el mejor régimen posible. Si la propiedad es común o sea más beneficio. Si cada uno se dedica a su propio, pero también claramente para satisfacer los bienes de los amigos sea común. Si en el sedongo, todos usan los esclavos de todos, por decirlo así, como si fueran propios. Y lo mismo los caballos, los perros. Es claro, por tanto, que es mejor que la propiedad sea privada, pero su función sea común. En cuanto al modo de realizarlo, esta es misión propia del legislador. Es una comunidad de individuos semejantes para vivir lo mejor posible, y como la felicidad es lo mejor y consiste, en un ejercicio y uso perfecto de la virtud, la cual unos pueden participar y otros poco o nada, esto es causa evidente de que haya varias formas distintas de ciudad y de regímenes políticos. Pero por lo menos, en su reparto de las tierras y casas se rijan por el criterio siguiente. Debe pensar que es necesario que un oficial de un lote determinado lo mire como propiedad común de la ciudad entera, y puesto que la tierra es su patria, deben cuidarla más que unos hijos a su madre. Tanto más que, por ser diosa, reina naturalmente sobre los mortales, y se tendrán los mismos sentimientos respecto a los dioses y los genios indígenas. Para que este orden de cosas se mantenga definidamente, es menester, además, que el número de hogares actualmente definido siga siendo siempre el mismo, sin aumentar ni disminuir. Es totalmente. siempre. Acá está la biografía, la agraria, la biografía de política de derecho, ¿de acuerdo? Y ahí la manera de garantizar esto es una ciudad cualquiera, el beneficio de una heredad determinada no dejará en esa propiedad más que un solo heredero entre sus hijos, a quien prefiera, que será el que haya de sucederla. Desde los mitos de la funcionalidad de estos mitos y demás entre Oriente y Occidente, pero a partir de los 6 la Iglesia va adquiriendo, el mundo grecolatino va adquiriendo su propia especificidad. Uno de los temas fundamentales es el tema de la tierra. Entonces, este tema de la tierra, ¿no? Por eso a mí me gusta el módulo este, que lo tengan bien claro, aparece con una tónica especial, que está planteado en Aristóteles y en la política a través de 3 módulos. ¿Cuáles son estos módulos? Inclusive, en todo esto que han leído, hay crítica, ¿no? Hay críticas a un modelo platónico y hay críticas al modelo espartano. ¿Lo han visto o no? Bueno. ¿Cuáles son esos 3 modelos? Yo no hablo. Tienen que entender los párrafos leídos. Después habla. Por supuesto, estamos trabajando para el mismo. A ver. Hemos de considerar ahora cómo deben administrar la propiedad. Bueno, pero decime dónde. Página 30, tercer párrafo. Bien. Hemos de considerar ahora cómo deben administrar la propiedad los que se propongan vivir bajo el mejor régimen posible. Si la propiedad ha de ser común o no. Esta cuestión puede estudiarse independientemente de la legislación sobre las mujeres y los hijos. Por ejemplo, que la tierra sea propiedad particular y en cambio sus frutos se pongan en común para su uso, o al contrario, que la tierra sea común y se la trabaje en común y en cambio los frutos se repartan para su utilización privada, o que tanto la tierra como sus frutos sean comunes. Son los 3 cosas. ¿Me lo repiten? ¿Me lo repiten? Privada y el reparto de los frutos como bien común, la propiedad como bien común y la utilización de los frutos como para utilización privada o aprovechamiento privado, y la tierra como bien común y aprovechamiento común. La crítica de este tercer modelo es la crítica de la Chacatón, en la República. Sí, tierra, por último, tierra, el último, para todo. Porque, por lo que dice ahí, comparten los caballos, comparten prácticamente todo el ámbito, pasa a ser público y no hay nada para lo privado. Y él después. A ver, final, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Dice así en la ceremonia, todos usan los esclavos de todos, por decirlo así, como si fueran propios, y los mismos los caballos, los perros. Es claro, por tanto, que es mejor que la propiedad sea privada, pero su utilización sea común. O sea, ahí es lo que él dice. Y esto, digamos, en el mismo párrafo, pero en la página 30, el régimen actual, en cambio, presionado por una costumbre regulada por el Instituto, puede recuperar. Ojo, regulado por leyes públicas, la figura en los tres teóricos de el legislador. Vean a Platón a través de los funcionarios que se llama guardián de las leyes, ¿no? En Aristóteles, y por supuesto también en Jenofonte. Leyes justas, la ley del nombre. Bien, puede superar a aquel no, como él puede tener una ventaja de eso. El régimen de propiedad común y el de propiedad privada. La propiedad, en efecto, debe ser en cierto modo común, pero en general privada, porque así los intereses al estar ilícitos no darán lugar a reclamaciones de unos contra otros, producirán más beneficios si cada uno se dedica a lo suyo propio. Pero la virtud, ¿qué virtud? La virtud, no, ciudadana, o sea, no nos olvidemos que aparte del modelo del régimen político, él está construyendo la figura de ese ciudadano pleno. Cómo se tiene que comportar frente a nosotros, frente a la economía, frente a la política, en relación con las mujeres, en relación con los esclavos. ¿De acuerdo? Está conformando ese todo. Pero la virtud hará que, para su utilización, los bienes de los amigos sean. Y esto, por eso decía, se entronca con la vía, es decir, ese tema de la solidaridad, ¿no es cierto?, con todos, que hacen que lo que yo tengo, los frutos de mi propiedad privada, sea de utilización. Entonces, ahí, el tema de la virtud, el tema de la semilla, el tema de la... de la bonanza de un ciudadano. Reitero, la política es cómo construir el Estado, pero ese Estado se construye a través de las casas de los estoicos, y esa casa se construye a través de la primera relación que manejó en la administración moral. ¿Qué es? Ojo, no me quiero confundir, no quiero confundirlos a ustedes con la figura del pater familias, que es netamente romano, y que tiene muchísima más autoridad gracias al derecho que el jefe del oikos griego, pero en definitiva, por ahí anda la cosa. Es decir, es la figura absolutista de una familia de tipo natificio, patriarcal, patrilineal, patrilocal, ¿de acuerdo? Donde su voz y su voto es. Ahora, lógicamente, él no entra tanto en el tema, él entra por la política en el tema económico, ¿de acuerdo? Pero es muy importante la figura del ciudadano, porque este ciudadano, sí, a ver, Aristóteles es aquel filósofo que construye coherentemente un sistema de pensamiento de una estructura total. Y él dice algo así, como si cada parte del cuerpo hace lo que debe hacer, si las manos funcionan, si la cabeza también funciona, si las piernas caminan, o sea, si es la función de las piernas, el todo será un todo armónico. Armonía, también una palabra fundante para el griego. ¿De acuerdo? Este cosmos de armonía se articula a través de lo que tiene que tener el ciudadano, ¿no? La ciudadana. Habla de la ciudadana en cuanto a la reproducción del futuro ciudadano. Pero el ciudadano, ¿qué tiene que tener? ya lo vimos con el tema de la esclavitud, o no lo vimos, no. Bueno, tiene que saber mandar, tiene que saber administrar. Yo no, lo voy a buscar. Tiene que tener virtud, solidaridad. Tiene que tener intraterio, autodominio, frente. Este que hay uno que en este caso, frente a la sexualidad femenina, que es la única que lo puede hacer desequilibrar. Armonía, mesura, en definitiva, es lo que comporta algo que para los hombres es muy importante, que es el concepto de sofrosine. Si van al diccionario, esta palabra significa sabiduría. ¿Qué es sabiduría con intelectualidad? Sabiduría como mesura, sabiduría como autodominio para las cosas que están mal. En este caso, el que hacía alusión, la mesura del placer sexual. ¿Entienden? Armonía, mesura, equilibrio. Pero sí. En definitiva, es virtud. Virtud ciudadana. Entonces, este ciudadano está apto para conformar la cosa. Porque sabe cómo dirigir su hacienda, porque sabe dirigirse a su mujer y enseñar a su mujer, porque sabe dirigir a sus hijos. Hay que tener un parte, dice, el hombre, el dueño de la casa, dirige a sus hijos en forma recta, o sea, como un monarca. ¿De acuerdo? O sea, reitero, si cada parte cumple su función, por eso hablo de complementariedad, pero jerárquica, el todo será un todo armónico, mesurado, equilibrado, en definitiva, el justo medio que Aristóteles quiere para esta ciudad que se está moviendo, que se está desesperando. ¿Está claro? ¿Sí? Y otro de los temas que no quisiera pasar por alto, y Roma no entramos nunca, bueno, ahora es decir, todo esto que estoy trabajando está en los módulos que tengo, en los artículos que tengo. Muy especialmente en el artículo de Poranchi está esto de las formas de aprovisionamiento, intercambio, redistribución. Y acá otro tema clave. Por supuesto, acá nos vamos al siglo V, especialmente, ¿no? Con Aristóteles estaba en el siglo IV, en el siglo de cambios, con todo lo que pasó y donde los tres autores tratan de marcar modelos de salida de esta crisis. Acá no, estamos en los modelos de discusión, en parte, que es por Angie, en parte hablé de una redistribución, ¿se acuerdan? El emergentismo. ¿Sí o no? ¿Es una redistribución o no? Sí. Bien. Leemos esto, rapidito, que es poquito. Vamos. Sí. Dale, subamos. Vamos, dale, lee. Pericles fue el primero en señalar una... Fuerza, fuerza. Lee también la parte teórica. ¿Por qué subrayaste eso? Dale. El patronazgo sobre las masas rurales que los aristócratas realizaban en el ámbito local permitían edificar fuertes lazos de solidaridad guiados por la necesidad de lograr el apoyo político de los componentes de los gremios. En este marco, el vecinal es un caso testigo que se aplicaría a otras figuras de la ley. Pericles fue el primero en señalar una subvención a los tribunales para hacer frente a la acción demagógica de la riqueza de Simón. Simón, en efecto, en posesión de una riqueza principesca, sostenía primariamente las cargas comunes que le correspondían con amplia magnificencia y además mantenía a muchos de los de su demos, pues todo el demos de los laciadas que lo quisiera, con solo ir a casa de Simón podía conseguir cada día lo que necesitara, y al mismo tiempo sus fincas parecían de cercas de madera, de manera que él quería podía tomar de la cosecha. Bien, lo hablé antes. ¿Está entero Simón? es mujer del jefe de la Liga Marítima, ella de familia aristocrática, el hijo de Mesías, el famoso héroe de Maratón, pero sin duda como jefe de la Liga, gana muchas riquezas, diferente a, ¿cómo es? A los persas. Él se fue de Salamina, pero igualmente es un periodo importante, acuérdense que la guerra médica recién se termina en el 449, ¿no es cierto? O sea, con la paz de Italia, pero Simón está aproximadamente entre el 472-462 que van a ver. Es decir, lo que hace Simón es un tipo de redistribución que Polanyi, ¿cómo la denomina? Polanyi, Polanyi, por supuesto, es una redistribución de tipo absolutamente tradicional y señorial. O sea, tengo riqueza, abro mi campo, vengan todos, me dan poder, sigan, sigan. Democrático, digamos, esa legislación cristiana recién comenzante, solo los ríos con oferta y demás, pero dio sus frutos, es decir, ya estamos a mitad de siglo. Sin duda en la época de Pericles, esta democracia, este régimen que en la instrumentalidad política tenía herramientas valiosas, como por ejemplo sorteo, para hablar del régimen democrático, Pericles la perfecciona. Yo digo siempre que en este periodo la democracia ampliada, le podemos hacer muchas críticas, pero la democracia es cordial, porque llega al último de los ciudadanos, los paupérrimos. ¿Quiénes eran? Bien. Un poquito más fuerte. ¿De acuerdo? Los beneficios que obtienen los peces como grupo, los ciudadanos más paupérrimos, son importantes para un futuro. Políticamente, económicamente, son los primeros de la flota. Geológico. ¿Qué geológico? Bueno, ¿cuál es el modelo que establece Pericles a diferentes? No se puede trabajar así, chicos. La verdad que es una crisis. Es decir, yo estoy acostumbrada a tener un feedback con los alumnos, porque esto, es decir, no me pongo acá hablar y que ustedes anoten. Odio eso. Vayan acostumbrándose. Yo quiero lectura y quiero, como yo avisé tanto, ustedes me dijeron que avisen cuando ustedes ven. ¿Para qué leer? Inclusive, yo lo había hablado por INAI, pero alguno me vio el jueves pasado que estaba Martín y le dije, ¿avisaste que leen? ¿Para qué? ¿Para qué leer? Para que me puedan preguntar, si no leen no me pueden preguntar. Para que podamos consensuar, para que podamos debatir dudas. Así, no. Así no. ¿Tienen tanto que para leer, para la iglesia? ¿Tanto? Para la clásica, perdón. ¿Tanto? ¿Sí? ¿Qué están leyendo ahora? Yo sinceramente leí todo, pero es como una lectura no va. No. Bueno, ¿qué? Al decir de Polanchi, ¿qué inventa Polanchi? Pericles. Lo que se va a denominar el ágora comercial. ¿Se acuerdan que Polanchi es aquel que va buscando si hay mercado en las diferentes zonas de negocio, etcétera? El sustento del hombre es precisamente aquel libro que trabaja fundamentalmente eso. Y es el agua comercial. En este momento, en el momento de crisis, es un ágora, es un mercado, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de un mercado que demanda, es el espacio interesante. El ágora sí. El ágora es un espacio abierto, ya lo veíamos con Homero, pero este es comercial. Entonces, si bien esta redistribución tradicional, señora, le da el tipo que podemos ejemplificar con Simón, esta es una redistribución de tipo estatal, inventada por un Polanchi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere pedir? Siguiendo desde lo económico la línea esta de democracia ampliada que yo digo. Por supuesto, para los ciudadanos. Es decir, el precio del trigo, el precio de los productos absolutamente esenciales, el trigo, no te mueras de hambre, ni ciudadanos se ponen de. Está pautado, está monopolizado por el otro. Entonces, el poroso, ¿no?, va a traer los productos, trigo, por ejemplo, y los va a vender en el ágora comercial, que es una comida ya cocinada, a precios establecidos por el Estado. O sea, todos pueden comer. A su vez, por eso es económico, a su vez, políticamente, da una dieta. ¿Para qué? Por ejemplo, para que viene de la zona rural, no tenga fecha y pueda alimentar. ¿Qué fractura Pericles con este tipo de amnistía? Bien, bárbaro. En nuestro mercado, mercado capitalista, ¿yo qué tengo? Tengo mercado y me tengo a mí que compro. ¿Tengo alguien en el medio? No, ¿cómo que no? Si es un mercado de oferta y demanda. El mercado capitalista es un mercado de oferta y demanda. Yo tengo todo grupo de burguesía, de capitalista, de vida, que manejan precisamente esa oferta y demanda. Cuando yo hablo de burocracia estatal, quiero decir que desde el Estado, desde el Estado, con precios condicionados, estoy destruyendo el medio. Fracturo esta cuestión de los intermediarios que tanto dan. Esta es la política de Don Pericles para vencer la política tradicionalista. Eso hablamos cuando hablamos de reintroducción estatal. Digamos, fracturando aquellos medios intermedios, aquellos grupos intermedios que sin duda se benefician. Distinto en Roma, ¿no? Que regalen. No, ese es otro aspecto. También es distinta la situación del mercado, pero bueno, Roma es muy grande. Y nunca tuvo un régimen democrático. ¿De acuerdo? Es decir, estas son las ventajas de un régimen democrático. Me podrán criticar todo lo que quieren la democracia y lo vamos a hacer, si quieren. Si hacemos distinto. Pero veamos los beneficios. Y por supuesto, si yo hablo bien de un régimen democrático, digamos, no me voy a fijar en el gran Pentacosio Merino. Es decir, yo no voy a mirar al primero de la escala de ciudad o el gran propietario, me voy a fijar en el que desde este régimen ayudó en estos momentos, desde lo económico y desde lo político, a ascender incluso a la categoría de pública, ¿entienden? Con la adquisición de la economía, después tenemos y tenemos que ver. O sea, toda la literatura de este módulo de estructura medio, no estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo tiempo. Estamos utilizando la clase. Si no hay lectura, que hay lectura, evidentemente avanzamos más rápido, pero hay que ver Roma, aunque sea en una clase vemos Roma. ¿Y qué diferencia podemos ver en la estructura agraria de Roma con respecto a Grecia? En definitiva, digamos, por eso la podemos sumar. El valor simbólico, material de la tierra para los dos espacios es interesante el cambio. Pero tenemos que dar las particularidades. Digamos, una cultura de mostrado a la zona sale es bastante buena para que nos conocemos, que lo vean todos. Ahora voy a pasar. ¿Se dejó? Sí. Ahora voy. Vamos a pasar. Voy para allá.